Es momento de seguir con la actualidad local. Vamos a fijarnos en citas para este fin de semana y sin duda una de las destacadas, además porque hacía tiempo que no se producía, que no contábamos con una exposición de un pintor ubriqueño, de un amigo como José Luis López Núñez. Y además se coincide que es la primera oportunidad, ahora nos lo va a comentar a él, que va a coincidir con una misma exposición con su hijo, con Casiano López Pacheco. Exposición que se inaugura esta noche en nuestra localidad, en el San Juan de Letrán, lo que es el Centro de Interpretación de la Historia, como saben, de Ubrique. Y de todo ello vamos a hablar, como decimos, en los próximos minutos. José Luis, bienvenido, buenos días. Hola, bien hallado. Aquí estamos una vez más, aunque haya tardado un poco más de lo acostumbrado últimamente. José Luis, un amigo de esta casa que es un colaborador habitual, lo que pasa que sí que es cierto que hacía tiempo que no hablamos con él. Sí, hace aproximadamente, bueno, exactamente, no aproximadamente, hace 3 años y medio, desde la última exposición que realicé. Las circunstancias y cómo están las cosas pues han impedido hacerla anualmente, como yo tenía la costumbre, ¿no? Pero vamos, estoy aquí de nuevo y muy gratamente acompañado contigo. Nada, pues, y esta noche seguro que con muchos ubriqueños que se van a dar cita, como decimos, en ese acto inaugural, una exposición en la que venís trabajando durante las últimas semanas para que todo esté preparado para hoy. Sí, llevamos ya un tiempo preparando todos los detalles, todas las cosas, hemos tenido que salvar algunos inconvenientes, pero bueno, ya está todo preparado y dispuesto a que la gente hoy de súbito bueno o todo lo contrario. Pero esperemos que les guste, ¿no? Hemos hecho unos trabajos muy, muy elaborados, muy fin, dentro de lo que es nuestra característica, ¿no? Tanto la mía como la de mi hijo. Y esperemos que la gente los acepte, por lo menos que les guste. Se trata de trabajos completamente nuevos, todo completamente nuevo, donde hay diversidad, como siempre. Yo en las exposiciones siempre tengo diversidad de motivos, ¿no? Pero los que expongo o exponemos en estas circunstancias son novedosos, bastante novedosos. No hay repeticiones, sino que hemos abarcado de una materia a otra materia dentro del mundo de la pintura, ¿no? En total estaremos hablando de una muestra de unos 45 cuadros. Más al final. Sí, más, porque hay un estilo que yo voy a presentar hoy por primera vez, una cosa muy, muy espontánea, muy fresca, muy agradable de ver. Y es una especie de mosaico grande, donde hay aproximadamente habrá unos 40, pero son de distintos tamaños, ¿no? Desde pequeñitos a un poco más grandes. Y tienen una diversidad de colorido y de cosas nuevas que son muy frescas. Yo espero que a la gente le guste, ¿no? Por aquello de la espontaneidad y de que es algo que la gente no espera en mí, ¿no? Bueno, la gente espera siempre los trabajos míos minuciosos y de ese tipo. Y esto es algo distinto, ¿no? De todas formas, sí que es cierto que siempre que hemos hablado contigo, tú apuestas por precisamente seguir buscando nuevos caminos, seguir investigando y siempre intentas una aportación en ese sentido, también por lo que son ejemplos de abstracción y demás, ¿no? Sí, pero en esta ocasión, como te digo, huyo de la abstracción y busco otra cosa, pero totalmente fresca. Yo necesito estar pintando cosas nuevas. Porque la verdad es que la repetición de los motivos del paisaje típico de eso pues te cansa, ¿no? Pintor de toda la vida de lo mismo, pues te cansa, ¿no? Pero todo está dentro de mi línea, ¿no? Entonces resulta que en los últimos años, diría yo año y medio último, pues he estado mucho tiempo encerrado en casa por aquello de que tuve un accidente y no podía salir. Tuve la pierna fastidiada, ¿no? Pero claro, como tantas horas dentro de la casa, había que invertirlas en algo, a pesar de que yo me gusta leer, pero tenía necesidad de trabajar. Y entonces empecé a hacer cosas en la casa, para aprovechar el tiempo y el día, que se hace muy largo cuando está enclaustrado, ¿no? Y entonces empecé a hacer experimentos con este tipo de pintura que he comentado antes, y después, cuando ya más o menos la consolidé, pues empecé a hacer dibujos. Empecé a hacer dibujos, unos dibujos medianos, todos a bolígrafo, en blanco y negro. Y ahí me he esmerado. Y es una colección de dibujos que yo hacía muchísimos años que yo no experimentaba en el dibujo, ni lo practicaba prácticamente más que lo que es el dibujo suelto, ¿no? Como una especie de caricatura. Pero aquí me he esmerado, ¿no? Aquí es una especie de dibujo que da una sensación muy agradable. Son muy bonitos. Bueno, está mal que yo diga que son muy bonitos, pero la verdad, como le he echado tanto cariño y tanto tiempo, pues los puedo calificar de bonitos, ¿no? Los pintores no quieren que le digan bonitos las cosas, porque es como desprestigiarlas. ¿Es bueno o es malo? Esa es la catalogación que tiene que se deben hacer a las pinturas. Pero bueno, da la sensación, y lo comprobará la gente cuando los vea, de que son como grabados. Como el grabado. Es que si lo ves desde lejos, ya montándolo en estos días, gente que iba por allí, por el San Juan, de los que están allí trabajando, y eso me decían, pues da una sensación de que es un grabado. Y es cierto, a una distancia da esa sensación. Pero yo estoy muy satisfecho de esos dibujos, ¿no? Es una colección muy amplia en ese año y medio que he estado invalidado. Y de ellos, de todos los que he hecho, he marcado y he preparado unos 20 y tantos. Allí están todos uniformados y todos preparados, y espero ahora el beneplácito de la gente a ver qué resultado le va a dar. Pero estoy contento. Así que novedades como ese mosaico que nos comentaba anteriormente, esa colección de dibujos. En cuanto a la temática, el colorido, que además son identificables en tu pintura, ¿más o menos eso también se va a poder ver? Sí, claro. En lo que hablábamos antes de la cuestión de los formatos estos más pequeños que forman el mosaico, el colorido es tremendo. Tiene un impacto de color muy fuerte, ¿no? Porque son colores puros. No trata de hacer muchas mezclas, porque la necesidad era de que impacte, de que lo vea y no se quede, porque a lo mejor en un formato pequeño, si se quedan los colores muy diluidos, pues apenas si se puede apreciar, ¿no? Pero al tener el color potente y fuerte, pues se queda muy agradable, ¿no? Y después en los dibujos es blanco y negro, es como si hubieras un grabado, ¿no? Pero muy elaborado. Entonces la temática en los experimentales estos de color son personajes, son todos personajes, ahí entran más que figuras. Figura así suelta, muy, muy como un bosquejo, ¿no? Un bosquejo, pero que da una sensación muy agradable. Y en los dibujos es la temática predomina en los árboles, que es un tema que a mí me gusta mucho y que hacía muchos años que no practicaba. Entonces, el 90% de ellos, quitando tres paisajes urbanos, son árboles. Bosques, árboles sueltos, en la mañana, en la tarde, en fin, con luces muy propias de cuando tú entras en un bosque y a través de la distancia de los árboles ves uno con una distancia más que otra. Y ahí todo dentro de mucha imaginación, ¿no? Porque no se trataba de demostrar nada, sino simplemente hacerlo y que tú te quedes satisfecho, ¿no? Entonces, mucha espontaneidad, porque son unos dibujos que tienen la dificultad de que al ser bolígrafo, pues tú no puedes rectificar nada, ¿no? No es como cuando estás con un cuadro donde si algo te sale mal, borras y puedes seguir, ¿no? Aquí no. Aquí si te equivocas, tiras. Hay que romperlo y tirarlo. Entonces, también he tenido la fortuna de que no he tenido que romper ninguno, ¿no? Pero muy satisfecho en cuanto a que iba trabajando, como estaba relajado y tranquilo, nadie me daba bulla ni tenía meta, pues el resultado me satisface. Y está en la cuestión de la opinión de la gente, que es la que tiene que verdaderamente dar visto bueno, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pues va a ser a partir de esta noche, como decimos, en el San Juan de Letrán, la exposición que se denomina Dos formas de ver y una ilusión. Me imagino que muchísima ilusión por tu parte y por parte de tu hijo, porque, como decíamos, ese detalle, ¿no? De que, bueno, porque al final no se ha podido coincidir. Porque la idea estaba ahí desde hacía tiempo, me comentabas, pero al final nunca habías coincidido en una exposición conjunta con tu hijo, ¿no? No, nunca en la vida. Muchas veces lo hemos hablado entre los dos, cuando vamos a hacer una exposición, que esto que lo otro, pero tú sabes, las circunstancias, pues no. Unas veces o yo no tenía los trabajos suficientes, o como en los últimos tiempos, yo diría los últimos 3 o 4 años, he tenido tantos incidentes de problemas, de males y de cosas, pues la verdad es que tampoco coincidía, ¿no? Y ahora ya en esta ocasión, Cassiano pidió la sala hace como un año y medio, y la pidió para él solo, pero cuando en una de las conversaciones que tenemos asiduamente, pues me dijo que por qué no hacíamos ahora la oportunidad de hacer la exposición juntos, ¿no? Y yo no me lo planteé mucho tiempo, digo, bueno, pues venga ahora, y ahí estamos los dos, ¿no? En que nos planteamos hacerla y ahí ofrecerle a nuestro pueblo, porque ya como te decía antes, hace 3 años y medio, que fue la última vez que expuse, pues no había habido oportunidades. Las circunstancias también hay, y aparte de los males también, cómo se ha puesto la economía en nuestro país, que desgraciadamente parece que tampoco aflora, a pesar de que nos digan que sí. Entonces, ya sabes, un montón de exposición conlleva muchísimos gastos, ¿no? Al que la realiza, porque tiene que evaluar lo que le cuestan los materiales, hacerlo, presentarlo, en fin, que es una serie de gastos que en momentos determinados pues no puede. Tienes que esperar a que tengas una oportunidad también para... Porque las cosas o se hacen bien o no se hacen, ¿sabes? Entonces, para hacerla medio mal, no se hace. Y esperando todas esas coincidencias, esto es como una galaxia, ¿no? Donde tienen que coincidir todos los astros para que se den la fortuna de poder hacer una cosa. Y ahora se daba, y una vez creíamos que habíamos salvado todos estos obstáculos, pues la hicimos. Ahí está. El último obstáculo ha sido un poco más molesto, ¿no? Porque a pesar de tener tanto tiempo la sala pedida, pues nos hemos visto en la obligación de reducir la zona expositiva, porque allí el ayuntamiento está montando también una exposición de arqueología. Claro, por lo visto no podían prescindir de hacerla en este mismo tiempo, y la coincidencia de que estuviéramos al mismo tiempo ellos y nosotros. Total, la dificultad ha estado en que hemos tenido que reducir la mitad del espacio. Pero por lo demás, está resuelto, está montado, hemos hecho lo mejor posible. Y ahí está, esperando que ustedes, el pueblo, la visite y escuchemos sus comentarios. Una exposición que además tiene ese valor añadido, digo, sobre la propia preparación, ¿no? Que habéis tenido que rectificar sobre lo que en principio teníais previsto por esa reducción de espacio, por esa coincidencia, ¿no? Que ha habido justo, porque recordemos que están realizando la exposición de lo que es el yacimiento de Ocuri en la planta baja del San Juan, de Letrán. Sí, sí, lo que era antes la sala de exposiciones, ¿no? Que tantas exposiciones han hecho allí. Pues ha dado esa casualidad, claro. Por lo visto, la premura que le da la Diputación pues no permitía aplazarlo ni para atrás ni para adelante, porque por lo visto tienen una fecha concreta de inauguración. Y entonces pues hemos tenido que salvar esa dificultad, que de todas me parece que ha sido la peor, ¿no? La más engorrosa, la que nos ha tenido en duda si exponíamos, no exponíamos, retirábamos. Pero bueno, con una vez lanzado, pues hablando con Cassiano, pues decidimos de decir que sí, porque como ya tiene una edad, tampoco sabe decir pues el año que viene, porque no sabemos dónde vamos a estar el año que viene. Así que lo mejor era ya decir pues ahora, venga, lo mismo da, estemos un poco más estrechos, pero bueno, tampoco será una gran dificultad. Bueno, pues como decimos, junto a Cassiano López, del que José Luis, ¿qué comentarías de su pintura? Cassiano es un pintor muy controvertido en cuanto a mucha gente en la opinión pública. Cassiano, su temática preferida es el desnudo femenino, y lo trabaja con mucha soltura. A mí me apasiona, porque yo cuando lo veo pintar con las manos volando, pues me encanta, ¿no? Porque después tiene unos resultados. Entonces, entre Cassiano y yo tenemos una sintonía muy concreta, ¿no? Y muy unida. Ese es uno de los motivos para que pongamos juntos, porque si no fuera así, no expondríamos juntos. Yo lo critico a él y él me critica a mí, entonces mutuamente nos entendemos, pero va a poner una serie de desnudos, algunos paisajes. Él va a poner menos trabajo por la circunstancia de que él no está aquí en Ubrique, que él está trabajando en Sevilla, y entonces también tiene que aprovechar los huecos para pintar, ¿no? De sábado, de domingo, de fiestas, de... Entonces él va a poner algunos cuadros menos que yo, pero bueno, la temática suya es la de siempre y hay cosas muy interesantes. Lo que sí que, como tú comentabas, dos visiones, y es lo que además se destaca, ¿no? En lo que es la previa de esta muestra, dos visiones en torno a la pintura, distintas pero complementarias, evidentemente. Sí, también. Sí, Cassiano y yo pintamos completamente distintos. Pero tenemos lo que es el cariño a la pintura, la afición, el movimiento cultural que esto conlleva y todo eso, pues la verdad que lo compartimos plenamente, ¿no? Siempre lo hemos compartido desde chico. Cuando él era pequeñito... Es lo que te iba a preguntar, ¿no? La verdad es que ha tenido que verte desde pequeñito. Él me estaba viendo siempre, y además cada evento que se hacía en Ubrique, expositivo de pintura o de lo que fuera, pues hemos estado siempre juntos viéndolo. y vemos como si fuéramos, en vez de padre e hijo, pues como amigos que van a ver una sala de exposición, una exposición o una presentación de un libro, en fin. En los movimientos culturales que hay en Lubrique, mientras hemos estado en contacto siempre, pues siempre hemos ido juntos, siempre, cuando exceptuando circunstancias como la de que su trabajo le impida estar aquí en un momento dado, ¿no? Pero compartimos plenamente el pensamiento cultural, la idea de la pintura. Porque aquí entre él y yo no se trata de que las visiones de a la hora de hacer sean distintas, sino que lo que pensamos de la pintura es exactamente igual. Por eso nos criticamos y nos ponemos, algunas veces nos ponemos un poquillo como molestos, ¿no? Pero bueno, hay que ser así. Pero desde luego tenemos una idea muy clara los dos de lo que es el concepto de la pintura y de lo que queremos. Eso es lo verdaderamente enriquecedor, ¿no? Cuando además la crítica se hace, evidentemente, de forma constructiva, claro, y con cariño. Es que como no siempre te puedes fiar de los críticos, pues la verdad es que mejor te vas planteando tu forma de ver las cosas, ¿no? Y ante esa visión de la crítica, que tiene que ser, tiene que estar la crítica, tiene que estar ahí, porque si no, nadie haría un progreso en el mundo de lo que fuera, ¿no? La crítica es la que te hace muchas veces salvar obstáculos que tú tienes y que no parecen en el momento determinado insalvables, ¿no? Entonces, ya te digo, la forma de entendernos, de llevarnos, pero también son visiones que no son de padre e hijo, sino que comentamos todo desde que era pequeñito. Es que Cassiano no me podía dar la mano cuando era pequeñito porque llevaba las muletas, pero él se agarraba un dedo, el dedo meñique de mi mano, y ya íbamos a los sitios con los amigos, con todo, a ver, ya te digo, a ver todo lo que hemos podido ver. Hemos salido juntos fuera de Ubrique, a ver exposiciones en concreto, muchísimas. Y así hemos estado. Cassiano no viene una semana de Sevilla que no me traiga un libro. Y es cierto, no es precisamente por ensalzarlo, es que es verdad. Él es un amante de la literatura, además escribe fabulosamente bien. Escribe que es una maravilla, ya quisiera yo. Y ahí está, tenemos una conexión cultural muy potente entre los dos. Y además ese tipo de coyuntura que se da entre él y yo nos pone como una coraza ante otro tipo de manifestaciones, ¿no? Que muchas veces son un poquillo duras, pero te hace sobrevivir. Y una muestra que también puede verse como una conexión entre generaciones a través de sí, la pintura. Claro, claro. Generaciones totales. Él vive en un mundo muy avanzado, en el mundo de la cultura, en su instituto, en sus cosas. Y entonces esa confrontación que él tiene me la traspasa a mí, yo se la traspaso a él. Si él escribe algo antes de publicarlo, me lo enseña. Si yo lo hago, se lo enseño a él. En fin, estamos compartiendo mutuamente lo que pensamos y lo que hacemos, ¿no? Él, al vivir en otro mundo más avanzado que el mío, porque yo ya me quedan dos telediarios, pues resulta que él ve otro tipo de pintura en las capitales, en las exposiciones, donde el mundo de la pintura varía desde el superrealismo hasta la abstracción más pura, ¿no? Y eso se puede ver semanalmente en una capital. Aquí en los pueblos más difícil, porque meterse en el mundo de la abstracción en un pueblo es muy criticado, porque claro, son figuras que no se entienden, y al no entenderse como tales, pues son más criticadas, ¿no? La famosa frase cuando estás delante de un cuadro abstracto que te dice, eso lo pinta mi niño. Cuando dices, padre, bien, eso lo pinta mi niño. Eso. Bueno, entonces él vive muy de cerca ese mundo, ¿no? Pero nos lo transmitimos mutuamente, porque yo es que mi mundo desde luego es la pintura. Pues, yo voy por la calle y voy mirando como ojos de pintor. Y es verdad, no es por ponerme bien puesto en nada, es que es verdad. Cualquier rincón, cualquier look, cualquier cosa, siempre inmediatamente la trasladas a tu forma de hacer. Y en eso estamos completamente compenetrados los dos. Pues toda esa riqueza vamos a poder tenerla desde hoy. ¿Y hasta cuándo, José Luis? Pues enhebramos hoy día 10 y estaremos hasta fin de mes, hasta el día 30 en concreto. Porque hay gente que está esperando también detrás, y aparte de todo esto, las exposiciones excesivamente largas se hacen muy pesadas, ¿no? Yo con un tiempo determinado así, que sea prudente, pues la gente que le interesa la ve, y más, no creo que más de 3 semanas sea necesario, ¿no? Además comentabas, ¿no?, que queréis que sea algo fresco precisamente, sí, y un poco en esa línea también. Exactamente, exactamente, porque es que ya te digo, quitando aficionados muy concretos, que pueda ir 2 veces a ver una exposición. Ahí se desarrolla una serie de personas que siempre sucede eso porque son muy aficionados. Pero el resto de las personas pues van una vez, la disfrutan un día y ya está, ¿no? Entonces, tenerla 2 meses o más, aquí en un pueblo no funciona, ¿no? Por lo menos a mí no me funciona. Yo quiero un tiempo determinado donde la gente, en un espacio más o menos prudente de tiempo, pues absorba lo que es la exposición. Se empapa de ella. Yo siempre recomiendo, tengo impreso una especie de carteles donde recomiendo a la gente la forma de ver una exposición. Que no es porque yo diga que la gente va y no sabe verla, sino por más o menos para que sea entendible, ¿no? Entonces le recomiendo una serie de recomendaciones con un orden cronológico. Y entonces el que entra, pues si la sigue, va viendo cómo pasa de una cosa a otra, pero con un sentido de la evolución, ¿no? Sí. Que es lo que uno pretende, que se vea lo nuevo y lo fresco. No siempre encasillado en lo mismo. Entonces ahí es donde radica, desde mi punto de vista, la satisfacción de la exposición, ¿no? Decíamos que además se trata de obras todas originales, novedades de este último año y medio, José Luis, sí. Comentamos, ¿no? Este último año y medio, el que he estado enclaustrado en mi casa por necesidad, y en los últimos tiempos esto que me estoy moviendo un poco más en la calle, bueno, en la calle de mi casa a mi estudio y de mi estudio a la casa. Hay mucha gente que me comenta, José Luis, no te veo por ahí, ¿qué? Y es que no salgo, ¿sabes? Y entonces ahí radica todo lo que vamos a poner, por mi parte, desde luego, es todo nuevo. No se repite nada, ni en la forma, ¿no? Quitando un par de cuadros donde, como muestra la expositiva de la gente que conoce mi obra, pues sabe que ese es mi estilo también, ¿no? Y entonces son un poco más o menos unos paisajes más urbanos y más reconocibles, ¿no? Pero con lo demás yo creo que la gente que le gusta esto en general le va a gustar. No sé por qué tengo esa impresión. Ya ve que yo soy más bien negativo con esto. Siempre estoy a la retaguardia como diciendo, vamos a ver. No, yo en esta ocasión no digo vamos a ver. Yo quiero que vayan a ver los cuadros, pero no vamos a ver con esa susceptibilidad de si gusta o no gusta, ¿no? Habrá de todo. Pero no sé, me da una impresión porque mientras la hemos estado montando, ha entrado gente allí, ¿no? Porque tú sabes que es un sitio público y entra gente, incluso gente con excursiones. Y se escuchan los comentarios entre ellos, y eso tú te vas empapando. Tienes como un oído secreto donde te vas enterando de todos los comentarios, y eso te da buena espina. Así que hay buena expectativa. Bueno, pues, y aunque evidentemente lo numérico es lo de menos, pero digo por quedarnos con ese dato informativo simplemente. En tu caso, decíamos, José Luis, ¿qué número más o menos de obras? Pues mira, no lo sé exactamente, pero te puedo decir, son los dibujos enmarcado bolígrafo son 22. Las figuras estas nuevas, frescas que te estoy comentando serán unas 30 y algo. Y después habrá unos 5 o 6 cuadros más de la temática esta más habitual, ¿no? Así, sí, unas 60 obras, sí, poco más en tu caso. Y en el caso de Cassiano, algunas menos, ¿no? Cassiano serán unas 15 o 16. Porque también Cassiano tiene algunos formatos muy grandes. Mayores. Que a él le gusta expandirse en nuestras telas. Yo ya esos cuadros tan grandes no los manejo porque tengo muchas dificultades para pintar, ¿no? Entonces yo tengo que estar pintado sentado en mi estudio, tengo que estar moviendo el caballete, tengo que estar moviendo el lienzo, y que ya un formato muy grande es mucho impedimento. Entonces, y además, en cualquier caso, como decíamos, incluso el lugar de exposición, claro, pues tampoco da para demasiados cuadros de gran... Tú sabes que allí el San Juan es una sala pequeña, ya llena, o sea, ya como estaba antes, ya era de pequeña. Era pequeña, ahora con la mitad es más pequeña todavía, ¿no? Entonces, mis formatos que están ahora en la exposición puestos, esperando que esta noche la gente los vea, son muy normales, muy normales. Y además, incluso yo diría de estos que, como dice la gente, yo tengo ya muchos cuadros y un cuadro grande no cabe en mi casa. Pero lo que yo he hecho en esta ocasión, sí. Hay cuadritos que te puedo decir que tienen 10 centímetros cuadrados de estas figuras, ¿no? A otros que son un poco más grandes. Pero sueltos son mucha diversidad. Entonces en cualquier lado pueden entrar un cuadro, tanto de dibujos como de los otros. Además que ahora me gusta mucho el formato más manejable, más. También he hecho, que no te lo he comentado antes, otra cosa que yo no había hecho nunca, que es el retrato. Nunca había trabajado el retrato, por aquello de que el retrato es muy exigente. Cuando tú quieres hacer un retrato o alguien te pide un retrato, yo muchísimas veces he dicho que no al hacerlo, porque la gente quiere verse muy bien, muy bien, muy bien, muy bien en el retrato. Y el retrato tiene la dificultad de que los parecidos en muchas ocasiones son muy, eso es muy complicado, ¿no? Y si dice, bueno, es que yo tengo que interpretar el retrato a mi estilo, darle una versión. Si conoces tú la historia del arte y ves la forma de pintar retratos de tanta gente, ves la diversidad de formas que hay a la hora de pintarlo, ¿no? Entonces me he atrevido a hacerlo ahora. Y he planteado cinco o seis retratos que tengo allí. Y quiero ver, en eso sí quiero ver la opinión de la gente. A ver qué tal les parece, si tienen parecido, no tienen parecido. Pero he disfrutado haciéndolo. He disfrutado por eso también, porque como no lo he practicado en tiempos atrás, mira que llevo años ya con esto, pues ahora en este tiempo ya más de más calma, el hacer el retrato también me gusta. Y tengo un proyecto de hacer más. Pues novedades, ya decimos, nuevos caminos, a pesar de la gran trayectoria, además, que por supuesto conocen, tiene José Luis. Que hacía tiempo decíamos que no hablábamos con él. José Luis, ¿cómo ves el panorama actual, pictórico, en Ubrique? Siempre lo hemos comentado, ¿no? Existe una gran cantera y se sigue, ¿no?, en ese camino, y cada vez más, ¿no? Sí, sí, en Ubrique va aumentando. Es un fenómeno que se da en este pueblo, que no se da en... Yo diría prácticamente en ningún lado, que yo, por lo menos donde yo me muevo o conozca, ¿no? Tanta concentración y calidad es complicada, ¿eh? Sí, es complicadísimo. Y tanta afición, porque la gente que va a los cursos de pintura, que son incansables, llevan años. Yo doy cursos de pintura y son incansables, años y años y años. Y aparte de eso, van saliendo gente joven con mucho talento. Cuando ves la obra de ellos, pues dices, joder, qué bien, ¿no? Esto está bastante bien. Últimamente conocí a un par de gente joven de Ubrique que me han sorprendido, y gratamente sorprendido, ¿no? Conozco una chavala ahí que he visto cosas, incluso que ahora tengo un cuadro de ella, que me ha entusiasmado, y de muchachos igual. Entonces ese mundo lo veo muy bien, muy fructífero. Lo que no veo tan bien, y lo que te voy a decir es característico en mí, también he dejado un poco de crítica en este asunto, ¿no? Lo que no veo tan bien es que las atenciones desde el punto de vista municipal hacia la pintura no son tan concretas, ¿no? Porque teniendo tanta cantera, tanto ambiente y tanta cosa, no hay... Ahora, por ejemplo, para exponer una exposición te ves negro, seas quien sea. O lo haces en el convento o la haces en el San Juan. El San Juan tiene la circunstancia esta de que ahora con la exposición se va a quedar... Es que se va a quedar en un tiempo ahora... Prudente se va a quedar completamente dedicado a la arqueología, al movimiento de Okuri, de todo este tipo de cosas. Entonces no tenemos espacios expositivos. Y yo siempre he puesto una comparación en cuanto a que en Ubrique el deporte abunda también de una manera extraordinaria, pero en estos últimos años que yo conozco, el ayuntamiento ha facilitado instalaciones deportivas a punta pala. Valga el comentario vulgar. Hay papades donde se han hecho cosas estupendas, están ocupados siempre, el fulbito, en fin, todo ese tipo de instalaciones se las han planteado, pero en el mundo de la pintura ni una. Yo no quiero que se enfade ni las autoridades ni nadie por mis comentarios, pero es que el mundo de la cultura, de la pintura en Ubrique, necesita unos medios facilitados, ¿no? Donde el que vaya a exponer tenga su medio y el que vaya a hacer una conferencia tenga su medio. Pues nada, nos vemos ahora. Ahora nos están diciendo, y espero que sí, que aquí donde era la antigua Plaza de Abasto, pues se va a plantear una sala de exposiciones. Bueno, yo eso lo he hablado muchas veces con muchos concejales, incluso con el alcalde, con este, con el anterior y con el anterior. Y entonces, pues parece que sí, que hay un dinero ya destinado, que van a hacer algo ahí, pero hasta ahora es una pena. Yo me siento muy mal ahora, de verdad, con esta exposición de mi hijo y mía, al tenerme que ver obligado a reducir un espacio después de tanto tiempo. Yo veo que los chavales dicen, tal, la semana que viene vamos a tener un partido de pádel. Ahí tiene. 7 instalaciones, o 10, o las que sean. Que no las critico, deberían de tener 20 o 30. Pero que se haga una comparación con el mundo del arte y se le den el mínimo de instalaciones a los pintores. Para la demanda existente. Claro, es que habrá muchísima gente que diga, yo no, ahora no puedo exponer porque no hay sitio, porque al convento vas y tienen una lista ya grande. Cuando se hacía aquí, otra lista grandísima. Cuando se hacía aquí, que hay un buen espacio en la sala de la AI, que es cierto que, pues había un final... espacio positivo que estaba mal cuidado porque las circunstancias de los años que eso tiene estaban más o menos mal, ¿no? Pero había una sala donde adentro te defendían, ¿no? Eso se la daba a los músicos, que también tienen derecho. Pero se estaba utilizando como sala de pintura. Entonces no me la quites a mí para dársela a otro, porque entonces me estás dejando en calzoncillo blanco, como decimos vulgarmente, ¿no? Entonces mi queja siempre está en que el mundo del arte no está atendido. Sí, se hace el concurso de pintura al aire libre, se hace el concurso regional, pero ya está. Lo demás va a depender de cada uno y en el momento que pueda beneficiarse. Y lo lamentable que yo veo para mí personalmente, es que vamos a tener que volver como hace 30 años, buscar los bares y buscar sitios donde no son apropiados para exponer. Porque si yo me voy a un bar, sí puedo encontrarlo, porque la gente de los bares siempre han sido muy competentes y te han ofrecido su sala. Pero tú tienes los cuadros colgados donde la gente está copiando, está tomando o comiendo, lo que sea, no es lo más apropiado. Pues me estoy viendo que el que quiera exponer va a tener que buscar un bar o una sala más o menos de ese estilo, ¿no? Porque esto que están haciendo, que van a hacer, me imagino que Dios quiera que ya se quede, sea en un futuro no muy lejano. Pero como mínimo yo no le quito 2 años y medio, 3 años, si la voluntad sigue. Si la voluntad sigue. Si no sigue, le echaré mucho más. Y tampoco te digo, desde el punto de vista de los pintores, tampoco te veo que los pintores se quejen mucho. Yo por eso muchas veces tengo miedo de hablar porque me quedo solo. Los pintores también están callados y como esta gente de la autoridad dirá, bueno, si no protestan mucho, pues será porque no tienen necesidad, pero sí la tienen. Porque después cuando hay 4 juntos, empiezan, es que no tengo sitio donde poner, es que allí no puedo, es que... Claro, con esto que estoy comentando lo tengo que decir porque tengo la necesidad de decirlo. No quiero que nadie se enfade, ni pintores ni autoridades. Y de hecho, pero un toque de atención que tiene que ser así, claro, en todos los ámbitos. Que sepa que tenemos un cierto malestar. Yo lo manifiesto, yo sé que otros no lo manifiestan, pero que lo tienen también. Igual que se realizan otra serie de demandas en otros, claro, ámbitos, y en este caso desde la pintura, donde, como claro, decimos, además, existe un auge, una gran calidad, un gran número de pintores, es, pero también pues eso hace que también tenga que haber más demanda o más oferta, en este caso, más oferta de espacios. Tú te imaginas la cantidad de pintores que hay, que si fueran malos, pues yo te diría lo mismo que cualquiera. Te diría, mira, que no podéis exigir, porque vuestro trabajo tampoco es como para echar cohetes, ¿no? Pero es que en Ubrique no se da ese fenómeno. Y de hecho, ahí están los reconocimientos fuera de nuestra localidad. Y aparte habrá como 30 licencias en Bellas Artes, que eso es un fenómeno que yo es que no lo conozco en ningún lado, como pueblo me refiero, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que esto necesita un sitio, ¿no? Hay que cuidar también, ¿no? Claro, ese sitio es positivo y ese sitio donde tú un día puedas manifestarte de otra cosa, de otro tipo de cultura, de lo que sea. Pero el de la sala es imprescindible. Y espero que mis colegas pintores no me lo critiquen, sino que me apoyen. Pues nos quedamos con esa demanda también, en ese ámbito, el que estábamos abordando un poco la situación del mundo pictórico, del arte en nuestra localidad. Nos vamos a quedar aquí, José Luis, pero, bueno, por supuesto, si te parece, con la invitación, ya decimos, a una exposición muy especial, que trasciende también lo pictórico, hasta, bueno, pues, llevar a una muestra que, como decimos, reúne dos visiones con esa misma ilusión, como destaca su título, y además la primera muestra de José Luis López Núñez y Casiano López Pacheco. Desde hoy, desde esta noche a las 9:30, otras veces también lo hemos destacado. Es verdad que enviáis invitaciones a las personas que, bueno, pues más directamente no conocéis, pero como soléis destacar, esto es una invitación para el público en general, ¿verdad? Sí, la invitación es algo como un complemento de amistad o lo que sea, ¿no? Pero la exposición está abierta desde el día de la inauguración hasta el último día para todo el mundo, claro. Es que a lo mejor le dices a alguien, vas así, pero es que yo no tengo invitación, pero es que no la necesitas. Lo de la invitación es un protocolo, ¿no? Un protocolo mínimo, porque si tuvieras que hacerla a toda la gente que conoces, entonces necesitarías... Sería imposible. Ni habría espacio para que la gente entrara, ni podrías hacerlo por las invitaciones, ¿no? Pero es un simple protocolo donde avisas que hay una exposición a unas cuantas de personas mínimas, y que el resto es público, para que lo abra y lo vea todo el mundo. Sería ridículo que Zorri hiciera una exposición para que le mande la tarjeta. Además, teniendo en cuenta que la tarjeta se manda siempre nada más que amigos, familiares, ¿me entiende? Que no es un concepto general, sino que está abierta para todo el mundo. Así que el acto inaugural igualmente para público esta noche, para toda aquella persona que quiera acercarse por allí, por el San Juan de Letrán, por el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, a partir de las 9:30, y ya desde hoy hasta final de mes. Pues José Luis, lo dicho, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote. De verdad que ha sido una alegría volver a contar contigo, que hacía ya mucho tiempo, demasiado tiempo, que no hablamos contigo. Y te invitamos a que, por supuesto, que no pase tanto tiempo para que volvamos a conversar. Gracias, Juan Carlos. Me siento muy gratamente recibido por ustedes y además que a mí me encanta volver aquí, donde tantos buenos ratos he compartido con ustedes. Así que invito a todo el mundo y gracias una vez más a ustedes, vuestra amistad y al cariño que mutuamente nos tenemos para hacer estas cosas. Muchas gracias. A ti.